Bien, aquí seguimos ya con los resultados finales de la jornada 4 del torneo de apertura del fútbol nacional, jornada que comenzó este domingo en Maracaibo con un resultado que ya comentábamos. Zulia Fútbol Club recibió al Caracas con victoria de Caracas 2-0. Los goles del Rojo fueron en el segundo tiempo por Ruber Quijada al 56 y al final del partido al 90+1, Fernando Aristiguieta. Le da cifras definitivas al partido, un encuentro que contó con la presencia de 1.316 personas según las cifras oficiales de la federación. La jornada continuó en la ciudad de Caracas, específicamente en el Brígido Iriarte. Atlético Venezuela era de local, recibía al Deportivo Lara y cayó derrotado de nuevo 2-1, viene a ser la segunda victoria seguida de Lara. En este caso, abrió la cuenta Héctor Pérez por Atlético Venezuela, un jugador que viene enrachado, ¿no? Lleva 4 goles en 2 partidos por el conjunto capitalino, y por Lara, Samir Baloyes hace los 2 goles el colombiano al 55 primero, empata el partido y al 73 le da la ventaja 2-1 al cuadro de Lara, partido que sorpresivamente contó con 3.320 personas, siendo local el Atlético Venezuela en el Brígido Iriarte. Un partido que se cayeron a goles fue en el Vigía, en el Gato Hernández. El Atlético el Vigía recibía al Deportivo Táchira, partido con mucho morbo siempre, ya se prohibió la entrada del equipo de la barra visitante en ese encuentro, quedó 3-4 a favor de la visita del cuadro de Táchira, ¿no? Por el Vigía anotaron Norman Cabrera al 35, al 45+1 y también al 60, hizo un hat-trick el jugador Norman Cabrera, los 3 goles del Vigía, mientras que por el Táchira, Luis Escalada al minuto 8, Diego Coches al 17 y al final, al 85, Wilker Ángel, y al 86, Charlie Ortiz, el colombiano, le dan la victoria al cuadro aurinegro ante 4.167 personas en el Gato Hernández del Vigía. Bueno, por otro lado, tenemos un partido donde había bastante juego, ¿no? Sobre todo, lo más importante, la punta. Llaneros de Guanare recibía en su feudo el Rafael Calles Pinto, a un inspirado trujillanos, ambos equipos con un comienzo excepcional de torneo, donde Llaneros demuestra que su buen momento de cierre en el torneo pasado continúa en lo que es esta apertura, pues golea a Trujillanos con total comodidad 3-0, los goles llegaron al minuto 49 por intermedio de José Romo, Eli Valderrey en el 73 y la cifra definitiva Antonini González al 76 coloca el 3-0 final, donde Llaneros con este resultado, bueno, salta a la punta o se mantiene en los puestos de vanguardia. Mientras que en otro encuentro, Estudiantes de Mérida visitó al Deportivo Petar en el estadio de la UCB ante 2.033 personas, donde el Petare en el minuto 90+3 del tiempo añadido, por intermedio de Alain Giroletti, consigue la victoria por la mínima ante un alicaído de Estudiantes de Mérida, de Chuy Vera, que bueno, sigue sin levantar cabeza, una buena nómina, jugadores jóvenes, un buen cuerpo técnico liderado por Chuy y por Ruber Morán, pero el equipo andino sigue sin levantar cabeza. Por otro lado, tenemos al Zamora en Barinas, recibió al Deportivo Anzoátegui y bueno, pactaron a un gol por lado, Luis Llanes por el Zamora al 46, mientras que Evelio Hernández al 54 coloca el empate definitivo entre Orientales y Llaneros en el estadio Agustín Tobar de la ciudad de Barinas, una asistencia de 4.759 personas. Sí, Yaracuyano Fútbol Club no pudo en casa ante un Real Sport, 2-3 perdió el cuadro de Yaracuy. Los goles de Luis Irazo en contra, su autogol, Gabriel Otero al 34 y otra vez Luis Irazo al minuto 11, mientras que por el cuadro capitolino, Ángel Tourio al 53 y Diego Espinel al 69. Real Sport que gana, ¿no?, de visita, de buen partido este, se cayeron los goles esta escuadra. Un partido donde lo presenciaron 2.647 personas. Pasando a otro encuentro, un Aragua Fútbol Club ganó al Portuguesa Fútbol Club, que sigue sin levantar cabeza. los goles Armando Maita al 7 y Juan Azócar al 58. Un Aragua que tiene un gran plantel, mientras que el Club Llanero simplemente está ubicado en el pozo de la tabla, ¿no? Aún esperando por Monaga, ¿no? Que juega el martes de local recibiendo a Minero, que bueno, se no jugó porque jugó esta mitad de semana con Cerro Porteño en la Copa Sudamericana. Estos resultados nos permiten ver que los equipos que están en la parte baja de la tabla siguen en su mal momento. Tanto Atlético Venezuela como Portuguesa, equipos que están representando al último ascenso de segunda división hacia la primera, con un arranque de torneo bastante, bastante malo, con muchas fallas, sin conseguir triunfos, y ahora bueno, se le suma este pésimo inicio de Monaga junto a Estudiantes. Entonces, de verdad que al parecer, por los malos momentos de estos equipos, indica que hasta el descenso va a ser peleado, porque van a llegar los partidos que van a disputar entre ellos mismos, y ahí es donde creo yo que se definirá quién no va a descender, ¿no? Estamos hablando bastante prematuro de esto, pero sin embargo sabemos que un mal arranque de torneo o simplemente un mal torneo te define la clasificación en la general. Y si no, que lo diga Tucanes, que tuvo un pésimo clausura el pasado, y bueno, simplemente Carabobo. Y el mismo Carabobo con otro torneo para el olvido, y bueno, la segunda división les dio la bienvenida, y sin embargo Atlético Venezuela y Portuguesa parece que se acostumbraron a jugar bien solamente en la categoría de plata, porque simplemente en esta primera división no están dando la talla. Michael, ¿nos puedes más o menos decir cómo se ha definido la tabla de esta apertura luego de 4 fechas? Y quedando pendiente solamente por la jornada 3, el partido que disputará Monagas junto a Mineros, como lo decía Víctor, el próximo día martes, Michael. Sí, con estos resultados, luego de las 4 jornadas que se han disputado hasta ahora, tenemos como líder Llaneros de Guanare por diferencia de goles con 10 puntos, con 9 goles a favor y 1 en contra. Una temporada sencillamente excepcional para el cuadro de Miguel Acosta. En igualado con Anzoátegui y Caracas también, los 3 con 10 puntos son los que encabezan la tabla, en ese orden. Trujillano sigue con 9 puntos, igualado con Petare, también en la quinta posición. Luego tenemos al Deportivo Lara, que luego de un mal comienzo tiene 2 victorias al hilo con 7 puntos. Allí está escalando posiciones, igualado con el Deportivo Táchira y Aragua también con 7 unidades. Y al noveno lugar ha recaído el Zulia Fútbol Club en solitario con 6 puntos, 3 goles a favor, 4 en contra. Real Espor, con la victoria de hoy en San Felipe, se pone décimo con 5 puntos, también en solitario. Luego bajando ya a mitad de tabla hacia abajo, tenemos 13 equipos con 4 puntos, son el Vigía, Yaracuyanos, que comenzó bien y terminó en esta posición ahorita, y Zamora con 4 puntos. Luego, con un partido menos, Mineros de Guayana en la posición 14 con 3 puntos, Atlético Venezuela con 2, y cierran la tabla, digamos que aquí entra la zona del pozo, Estudiantes de Mérida con 1 punto, y Monagas y Portuguesa, que aún no saben lo que es sumar en este torneo de apertura. Repetimos, Monagas aún con un partido pendiente este próximo martes en el Estadio Monumental de Maturín, ante Mineros de Guayana. Destacando de Portuguesa, 4 partidos, 4 derrotas, apenas 3 goles y 12 en contra, con un menos 9 de gol averaje. Esa es la bienvenida que le han dado a este equipo de Acarigua en la primera división, un equipo que vino de arrasar en la segunda, y bueno, se está consiguiendo con un muy difícil torneo. Esperemos que tengan paciencia allá en la ciudad de Acarigua y en Araure, para ver si este equipo logra remontar o por lo menos salvar la categoría en lo que queda de apertura y también en el torneo clausura. Aún es muy temprano para todos los equipos, hay que esperar cómo se va desarrollando el torneo y cómo finaliza en el mes de diciembre. Lo que sí podemos observar es que desde ya, solamente con 4 jornadas que se han disputado, va a ser un torneo cerradísimo. Sí. Por lo menos podemos hablar de lo que son las 10 primeras posiciones, va a ser un torneo bastante cerrado, pues solamente 5 puntos separan al primero, a los 3 líderes momentáneamente que hay, con el décimo lugar de la tabla. Y sabemos que aquí una racha de 2-3 partidos te pone